Bueno, parece ser que he encontrado un término medio en esto, ¿vale? Y es que no lo puedo levantar mucho, ni el micrófono ni la voz. O sea, en cuanto hablo un poquito alto, así... ¡Oh! Se me oye muy alto, ¿vale? Entrar por las varillas rojas. Y por lo demás, bueno, coge cualquier sonido de exterior, tipo sonido de los pájaros, tipo sonido... sonido exterior. Por ejemplo, este sonido tan fácilmente se oye tan alto, pero debería sonar, por ejemplo, así. Sin que llegara a entrar en la varilla roja. En cambio, el de disco rayado no entra en la varilla roja y si entra al principio de varillas amarillas. Que es lo que no comprendo, porque... ¿por qué me hace esto?